Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente. Los latifundios, mordisquito. Esos tremendos bostezos de campo laborable, con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces, que no le llegaban nunca. Es claro, mucho lío plantar. Sí cuesta plantar. Mucho lío el desmonte o el emparve. Tremenda complicación esa de aceitar un arado o una trilladora. Cargosa dificultad esa de abrirle la tranquera a las familias muertas de hambre para que entrasen a roturar la tierra. Y no solo ganasen su alimento y su sueldo, sino que acrecentaran las riquezas de los patrones negligentes. Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida. Pienso digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. Son las 7 de la mañana. TV2 informa, primer medio televisivo en arribar al lugar de los hechos, aquí en el camino de Cintura y Crovara. Canal 2. En este camión que ustedes están observando y en 7 vehículos particulares, hicieron su ingreso 40 civiles, quienes tras enfrentarse con la Guardia Militar penetraron en este regimiento. Ha comenzado a originarse focos de incendio. Bueno, lo que quise hacer, no yo, sino todos los compañeros que participamos ahí, Enrique Gorriarán Merlo, fue frenar las presiones militares a las cuales el gobierno estaba cediendo permanentemente. Condenando a Enrique Haroldo Gorriarán Merlo de las demás condiciones personales sobrantes en autos por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita calificada por estar integrada por más de 10 individuos, poseer una organización militar y disponer de armas de guerra en concurso real con rebelión, el que concurre idealmente con los delitos de usurpación, homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas. Nosotros teníamos algunas armas de la época anterior. Múltiple homicidio en grado de tentativa doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y para preparar, facilitar o consumar otro delito. Yo no alcancé a ingresar al cuartel porque el plan era era global, ¿no? Incluía también una movilización. Había un grupo de compañeros que ingresó primero al cuartel. Ese grupo tenía que, bueno, a partir de una señal que se iba a dar entre las 7 y 7 y media de la mañana, iba a entrar yo y otros compañeros ahí al cuartel. ¿Dónde estaba usted cuando ingresa el camión? Alrededor del cuartel, en la propia puerta. Un camión de Coca-Cola irrumpió en el regimiento 3 de la Tablada pasadas las 6 de la mañana de aquel lunes 23 de enero de 1989. Lo seguían 6 vehículos con 46 personas armadas. Por la tarde, los medios confirmaban que no habían sido carapintadas los que encabezaron el intento de copamiento del regimiento de la Tablada. y ya hablaban del movimiento Todos por la Patria. Pasaron algunos días hasta que se confirmó el número de muertos, 39. 29 militantes del MTP, 9 militares y 2 policías. Asaltantes murieron 32, incluyendo a los desaparecidos y a los ejecutados. Militares murieron 9, entre ellos el jefe del destacamento en ese momento, el mayor Horacio Fernández Cutielo, y 2 policías bonaerenses. O sea que el saldo final de muertos son 43 muertos y más de 100 heridos, ¿no? Los heridos son incontables. De acuerdo al plan nuestro, nosotros entre 8:30 y 9:30 de la mañana deberíamos haber estado afuera del cuartel todos los compañeros. Enrique Gorriarán Merlo. Esa situación no se produjo porque 2 grupos de compañeros decidieron permanecer adentro del cuartel con el fin de ayudar a otro grupo de compañeros que estaba en una situación difícil. En lugar de retirarse, ellos decidieron permanecer en una actitud que es incriticable por la heroicidad que por lo heroico. A la pena de reclusión perpetua, con más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, accesorias legales y costas. Había 2 tipos de comunicación, ¿no? Una dentro del cuartel que tenía Roberto Sánchez y otra que teníamos nosotros, que tenía yo sí, con otros compañeros. Entonces, ese era un grupo. El otro grupo era el que estaban siempre hablando de los que no salieron en la comunicación, ¿no? El otro grupo era el que había ocupado la guardia de prevención, que había perdido la comunicación a raíz de que uno de los compañeros perdió el aparato de comunicación. Entonces esa comunicación recién se estableció a las 12 del mediodía, cuando ya la posibilidad de retirada se había, después de las 12 del mediodía, porque se produjo cuando ya los militares habían rodeado el cuartel. Tercero, declarando que Enrique Haroldo Gorriarán Merlo fue detenido el 29 de octubre de 1995, por lo que lleva cumplido al presente 10 meses y 2 días de reclusión, artículo 24 del Código Penal. Llamó la atención que el grupo de compañeros no salieran. Después, cuando los militares salen con los tanques, incluso yo ahí pensé que podían ser los compañeros nuestros los que salían con los tanques. Y ya ya sobre el mediodía sabíamos que no se iba a poder ya cumplir el objetivo. ¿Cuándo abandona el puesto frente al cuartel? Bueno, yo por la tarde, prácticamente hasta la noche, estuvimos ahí rondando el cuartel, después fuimos a determinados lugares a esperar a ver si salían algunos de los compañeros. Pero ya por la tarde nosotros sabíamos que eso era prácticamente imposible. Años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA señaló que existieron torturas y ejecuciones a los militantes que ya se habían rendido. 4 aún permanecen desaparecidos. Aquí en el camino de cintura prácticamente puede decirse que comenzó todo. El conductor de un camión distribuidor de gaseosa se vio obligado a detenerse frente al semáforo. Canal 2. En la esquina lo aguardaban hombres vestidos con uniformes militares, algunos de ellos con la cara pintadas, otros de civil e inclusive algunas mujeres. Cuando estoy cerca de ellos veo que tienen la cara pintada. Gente de civil, algunos, mujeres. Me hacen seguir los coches que iban adelante de mío y a mí me hacen correr a un costado. Me dice uno de los militares, corre a un costado. Cuando me corro, el mismo uniformado me dice, bájese del camión y... Bueno, me bajo yo y mi sobrino que iba conmigo, que trabaja en Coca-Cola conmigo. Nos hacen correr para un paredón, que dicen ellos, me dice, córrase contra la pared. Pero es un alambrado, ¿qué? Porque pared no hay, ahí todo oscuro. Bueno, salgo, me bajo del camión, salgo, me voy para el lado del alambrado con mi sobrino. Cuando llegamos, me doy vuelta y veo que dos o tres uniformados se suben arriba del camión, en la cabina del camión. Se hace cargo del volante uno, otro sube al medio y el tercero sube del lado del acompañante y cierra la puerta. En ese momento veo que se van con el camión, se lo llevan el camión, y atrás de ellos sale una caravana de autos, Renault 12, con una baliza arriba del techo, Ford Falcon, y cierra la marcha una camioneta Toyota cargada de gente. mujeres. ¿Qué decían? No hablaron mucho porque fueron 2 o 3 minutos, pero cuando se fueron gritaban nombrando a una persona. ¿A quién? Viva Rico, decían, Viva Rico. Entre Todos fue una revista plural, de base, con notas de todo el espectro progresista de la vida política nacional. De la mano de ese proyecto editorial se presentó en Sociedad el movimiento Todos por la Patria. Se produjeron rápidamente movimientos de tropas, también por supuesto los gritos del momento. El grito ahora que se escucha es que hay un herido. A las 6:30 del 23 de enero de 1989, un camión de Coca-Cola derriba el portón del regimiento de La Tablada y comienza el intento de copamiento del cuartel. El movimiento Todos por la Patria nació de una obsesión de Enrique Gorriarán Merlo a mediados de los años 80. Por entonces, aquel que a fines de la década del 60 fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario de los Trabajadores y que luego también fue uno de los creadores de su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo, creía que el futuro político argentino estaría a salvo de la amenaza militar si alcanzaba el poder una coalición político-social que copie el modelo de la revolución nicaragüense. Hay un hecho fundamental que compartimos con Augusto. En el año 84 vamos a Cuba y Nicaragua. Yo era presidente del Comité Capital de Democracia Cristiana. Néstor Vicente. Xiomara, la mujer del embajador de Cuba, viene a Combate de los Pozos, que era donde estaba la sede, y me dice que los nicaragüenses, los sandinistas, me quieren invitar a que conozca la revolución. Era pública mi adhesión a la revolución sandinista, ¿no? Esa mezcla de marxismo y cristianismo, tan atractiva para nosotros. Y a mí me impacta realmente, ¿no? Compartimos con Augusto este viaje a Cuba y Nicaragua. De Nicaragua estaba enamorado, yo me enamoro de Cuba ahí. No conocí esa experiencia, me enamora la entrega, ¿no? Eran tiempos para enamorarse, ¿no? Eran tiempos para enamorarse. Los 80 fueron tiempos para enamorarse, para muy fuertes. En realidad, nosotros a la larga después descubrimos la invitación. Surge de Gorriarán Merlo, que estaba viviendo en Nicaragua. Yo no lo conocía a Gorriarán Merlo y tenía una vaga idea. Bueno, vamos a Cuba, me enamoro de Cuba, después vamos a Nicaragua. Yo digo que es la única vez que subí un avión sin boleto, sin nada. Subíamos, nadie sabía quién subía. Subíamos, como si fuera un ómnibus, subimos unos cuantos y fuimos de La Habana a Managua. Y en las mil actividades que hicimos en Nicaragua, ¿no? Estuvimos con Ortega, estuvimos con Cardenal, no con Ernesto, sino con el hermano, con Escoto, que era un sacerdote. Era un sacerdote, era el ministro de Relaciones Exteriores. Entre esas cosas, un día, ¿no? Nos dicen, dentro del programa nos llevan a una casa. Nos dejan en esa casa. Uno tiene sensación de qué se puede preguntar y qué no se puede preguntar. Llega una persona, es Gorriarán Merlo, nos habían dejado con un televisor prendido con un documental. Bueno, estábamos ahí. Y empezamos a conversar de política. No nos poníamos de acuerdo en nada. Él estaba muy alfonsinista. Él estaba muy alfonsinista, defendía, y nosotros, yo particularmente, que era el que presidía, no, estábamos más bien opositores, reconociendo hoy a la distancia las muchísimas cosas positivas de Alfonsín dentro de sus limitaciones y situaciones. Conversamos con esta persona, bien, ¿no? Bien, conversamos un largo rato, de política, de esto, del otro, y en un momento dado nos vienen a buscar los que nos habían llevado. Y nos vamos, saludamos. El tema básico era que Gorriarán en ese entonces imaginaba, él en su libro pone que lo visitamos, pero no pone el objetivo. El objetivo era el acercamiento con algún sector cristiano en la Argentina. Él estaba por armar Todos por la Patria, ese grupo que arman acá. Y bueno, como esta vía no anduvo, después aparece Pujané. Aparece Pujané como la pata cristiana, porque él en ese sentido... error que a veces cometía el marxismo, ¿no? De querer trasladar, o los marxistas, no el marxismo, de trasladar las situaciones de otros países, ¿no? Quería trasladar la experiencia nicaragüense, entiendo, me parece, a acá y buscaba juntar también algún sector cristiano importante, ¿no? Y ahí aparece Puyané, que le brinda esa pata, ¿no? Pienso y digo lo que pienso. Homenaje a Enrique Santos Discépolo. La tablada, la misma pregunta, un cuarto de siglo después. ¿Por qué? En 1989, el gobierno alfonsinista venía de 2 años plagados de fuertes presiones militares. Intentaban frenar el juzgamiento a los genocidas en las cúpulas de las 3 Fuerzas Armadas. Que todo termine en el juicio a las exjuntas, era por entonces el reclamo castrense. Las distintas estaciones del conflicto fueron mostrando varias caras de un presidente que hacía equilibrio como podía, muy alto y sin red. En algunos discursos mostró su fortaleza inicial, en otros su negociación sin límites. Estalla la crisis de Semana Santa. Mensaje de Raúl Alfonsín en el Congreso de la Nación. Los argentinos amanecieron hoy sorprendidos por la noticia de que un ex oficial del ejército resistía con la colaboración de otros oficiales una orden de arresto. Raúl Alfonsín. Impartida luego de que la Cámara Federal de Córdoba lo declarara en rebeldía por desacatar una citación judicial. Este no es un exabrupto temperamental de un hombre, sino una meditada maniobra de un grupo de hombres, cuyo objetivo es crear un hecho consumado que obliga al gobierno a convertir en materia de negociación su política. El presidente, en los balcones de La Rosada, antes de partir a Campo de Mayo. Todos en la Argentina saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder he tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Yo les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá. Alfonsín, después de dialogar con Aldo Rico. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Y en el último acto de este capítulo, el jefe de Estado anunciando la llegada de Obediencia de Vida, la primera estación de las leyes de perdón. Ahora la democracia fuerte nos permite la pacificación. Es en estas condiciones que enviamos al Congreso de la Nación el proyecto de ley de Obediencia de Vida. Los juicios simbolizan el punto final a la impunidad en la Argentina. El fin de una concepción de la amnistía entendida como un manto que ocultaba la verdad, que impedía el conocimiento del pasado y que inexorablemente llevaba a la repetición de ese pasado en el futuro. Siempre lo hemos dicho, se juzgan hombres, no instituciones, y se la juzga no con el Tribunal Popular, sino con la ley, dentro de la juridicidad. En diciembre del 88, Alfonsín en cadena nacional, después de los dos alzamientos que se produjeron ese mismo año. Primero Monte Caseros, y después el que inició la prefectura y que terminó con Zeineldin en Villa Martelli. Ante la recurrente actitud sediciosa de una fracción del ejército que, acudiendo a procedimientos ilegales, conspira contra el esfuerzo de todos los argentinos, y en especial al que con entereza, valentía y honradez realiza el grueso de las Fuerzas Armadas de la Nación, he ordenado que se sofoque a los insurrectos. Esta misma tarde recibí los informes del jefe del Estado Mayor del Ejército y de los comandantes de cuerpo, quienes, ejerciendo la responsabilidad de las armas que les entrega la Constitución, ratificaron su compromiso con las instituciones y su disposición de soldados para cumplir con las órdenes impartidas. Son esos mismos jefes los que a principios de este año tuvieron también que asumir la dolorosa responsabilidad de enfrentar a camaradas que se amotinaron. Esa acción de lealtad a la Constitución recibió el claro reconocimiento de todos los ciudadanos, como también el del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El conjunto del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea exhibió entonces y ratifica hoy su contribución decisiva al proceso de consolidación de la democracia. Un Alfonsín mucho más débil que el de Semana Santa del 87 despertó aquella mañana del 23 de enero de 1989, cuando los datos que llegaban desde la tablada eran confusos. ¿Otra vez los carapintadas? ¿La guerrilla? ¿Quién se adjudicaba la toma del cuartel? Los panfletos que tapizaban Camino de Cintura y Crovara convocaban a todos los argentinos decididos contra la campaña radical para destruir nuestras Fuerzas Armadas y alertaban: damos inicio a las operaciones para aniquilar al enemigo marxista. Firmado, Nuevo Ejército Argentino. Sigue el enfrentamiento y las detonaciones de armas largas. Son las 8:30 de la mañana y los civiles resisten en el interior del regimiento. Mientras José Ignacio López, vocero de Alfonsín, informaba sobre el regreso de los carapintadas y la tapa de la Quinta de la Razón hablaba de comandos zeineldinistas en la tablada, en nombre de Carlos Menem, el Tata Joffre le decía a la prensa desde Mar del Plata, la ciudad en la que su jefe político jugaba al tenis, que sin dudas se trataba del ERP. ¿Qué elementos manejaba Joffre para tener tanta seguridad a esa altura del partido? Más o menos a las... entre 6 menos cuarto y 6 menos 10. ¿A qué hora empezó todo? 6 y 10 más o menos fue el primer disparo que... ¿Qué es lo que viste vos? Canal 2. Lo que vi fue el primero el impacto de ruidos allá en la primer garita, que fue donde entró el camión de Coca-Cola, y el muchacho que estaba haciendo la guardia, que empezó a correr, a correr, a correr para acá. ¿Uno de los conscriptos? Sí, uno de los conscriptos que estaba haciendo guardia, era uno de los dos. Uno murió asesinado y el otro vino hasta aquí. Sí, gritaba que habían matado al compañero, que por favor lo ayudaron. ¿Qué hicieron ustedes? Y bueno, yo lo agarré de la mano, lo tomé como pude y lo traje corriendo hasta aquí, lo puse en el baño y lo puse acostado porque tenía un dolor en la pierna y un poquito más arriba en la cintura. ¿Qué decía él? Y decía que por favor lo ayudaran y que no le dijéramos nada a nadie que estaba ahí, que porque estaba muy asustado, gritaba, y lo traté de calmar como pude y se quedó ahí más o menos una hora y media o dos horas hasta que vino la policía y lo llevó a... ¿Contó algo acerca de cuál fue esa irrupción de los subversivos? Sí, dijo que él se trató de oponer a que entrara el camión porque no sabía qué era, porque lo primero que se pensó era que venían pero que no iban a entrar, que querían conversar con él, pero después lo pasó por delante, lo atropelló, que fue el golpe que le dio en la pierna, se cayó y lo único que atinó a hacer cuando escuchó el disparo que mataron al compañero, a correr, y se vino para acá enfrente donde vio que había gente. Respecto de los personajes, cuando lo vieron entrar, cuando él ve entrar a esta gente,

es personal militar. Le repito, el inspector Aspiazu de Tablada, estamos frente a la entrada principal. Frente a la entrada principal hay 6 o 7 soldados. 6 o 7 soldados tirados cuerpo a tierra con personal que ha tomado el cuartel. Cuéselé. Algunos están de pie. Se observan en este momento que algunos efectivos están de pie. Correcto. Al lado de las puertas. La emisora que opera, a favor, Cuerrequi, QSL regional. Le comunico para el personal que está trabajando frente a Crovara, donde estamos nosotros. ¿Cuándo por esta calle? Militar. No son personal que ha tomado la. No es personal que ha tomado la, el regimiento, es personal militar. Para evitar más bajas, QSL le comunico. En un juicio relámpago, la Cámara Federal de San Martín juzgó en ese mismo 89 a 20 sobrevivientes. Ahí vemos una persona tirada en el suelo. Con signo de estar. Está pidiendo auxilio, mirá. Sí, está herido, está pidiendo auxilio, lo vemos. Hay otro. Se suceden los gritos y las confusiones. Hay otra persona también. Otro más, ahí sale otro por la ventana. Está saliendo por la ventana. Otro más. Varias personas de adentro. No sabemos si son policías o militares. Ahí salen más, salen más. Están saliendo. Son soldados. Muy rápidamente, son soldados. Que con armas, con armas. Armados. Están tomando posiciones cerca del lugar del siniestro. Ahí está saliendo uno de civil, mirá. Hay un civil también. Se agrega a los militares que están saliendo del edificio en llamas. Ahí, dale. Y este es el lugar de la última refriega. Están pidiendo ambulancias, personas que escaparon. Hay un herido. Las penas fueron desde 10 años de cárcel hasta cadena perpetua. No les dieron la posibilidad de apelar. No hubo lugar para las denuncias de torturas, ni de fusilamientos y desapariciones. Así como el Estado hoy sigue teniendo una deuda con esos desaparecidos, con esos torturados. Sergio Paz, MTP. Con haberse comido a hacer un juicio con una ley inconstitucional. Nosotros tenemos una deuda con la gente porque no supimos cerrar el tema. No está cerrado. Vos hablás conmigo, yo te digo esto. Hablás con otro compañero, te va a decir otra cosa. Eso está así. Algunos periodistas pudieron vivir su revancha personal en aquel 89. Los hechos del 23 de enero quedaron en la visión y en la memoria de los argentinos como un duro llamado de la realidad. En la visión y en la memoria... Nicolás Casanseu. Porque fueron testimonios de una batalla que, para aquellos que la vean ahora en su totalidad, les hará recordar escenas de Vietnam, nada menos. 7 años después de ganarse un lugar en la historia periodística argentina como colaboradores con micrófono de la última dictadura. ¿Cuál es la misión que cumple aquí? Y vigilada. ¿Cuál es el ritmo que llevan todo el día? ¿Qué hacen desde la mañana a noche? Bueno, como anoche llegamos, no le parecía ahora, todavía no tenemos ninguna orden, ¿eh? Estamos acá por este momento, no sé de acá a dónde nos llevarán, nos trasladarán. Pienso que hoy estaremos en otra parte. ¿De dónde son? De Corrientes, Mercedes, de Río 12. ¿Cómo nos impresionó la llegada de los que vienen aquí? Sí. Bueno, yo ya me imaginaba cómo era acá, ¿eh? Había otros soldados que, como decía, no sabían de cómo iba a venir acá. ¿Sufre mucho el río, por ejemplo? Sí, un poco. Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias, con un total de 22.000 personas. Aquí lo tengo escrito. Y además es cierto. ¿Y sabés qué tierras? Las mismas que durante los años de la incuria